Mari Mari Pukuche, Mari Mari Pukuche, Mari Mari Wechekeche, Mari Mari Wechekeche, Mari Mari Puen. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que también. No me hablen, no me pregunten, no se escuchen. Mira que cuenta los antiguos una gran historia de los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Trenten y caicay así se hacían llamar. El amagüí de la Kenny mira por todo lugar. Canción mapuche interpretada por Nino Guluche. Wenewen. Sitio en internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com. Estoy cantando canciones todo bien, pidiendo mismo caballo, pidiendo chingo, pidiendo la voz, que me dan fuerza. Pidiendo chingo, los chicos, cacho más bien de la nena que tengo preparada, los sargentos que tienen su matando su caña, esos se hacen fuerza también. Eso es lo que digo a todos, que anden bien, que tengan su fuerza también. Me escucho todo. Juana Inglés, mujer mapuche, integrante de la comunidad Payalasquem, ubicada a las orillas del lago Paimú. Manqué, canción extraída del primer material discográfico del grupo Patagón. hombre fiel de cobre, que lo dejó tatuado en el barro. Manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque, manque, Soy una calandrina, en el vital de la vida. Ta pinyin mai ngamai ta pinyin mai kepangeng romai kepangeng romai ngamai ta pinyin mai ngamai ta pinyin mai ngamai ta pinyin mai. He corrido a recoger en las llanuras, en la playa, en la montaña, la expresión perdida de mis abuelos. He corrido a rescatar el silencio de mi pueblo para guardarlo en el aliento que resbala sobre mi cuerpo, latiendo, haciendo vibrar mis venas sobre el sol que se levanta, sobre las altas cordilleras, para que el espíritu sea viento entre el vacío de las palabras. He corrido a recoger el sueño de mi pueblo, para que sea el aire respirable de este mundo. Leonel y el Laf, se ha despertado el ave de mi corazón. UNEWEN. Contacto espirituoso27@gmail.com. UNEWEN.blogspot.com. Correo postal José María Paz, 1538. General Rotal, 83 82. No más que la de mi ana y vecino. Tú ya se llega a su muana, vecino. No más que la de mi ana. Digo. Palabras y canción de despedida de Severo Huenchulo. Pero que ya tengo. Pero que ya la mano.